qué piedra la que tienen mis colegas, porque se trasnochan tratando de igualar el perreo de César y Paquirri. Pero conmigo se pone, y a mi compadre Camofle y a Luis Alberto Funes, que rescaten el lobo, compadre. Oh, Barry, Willington, ¡ay, Jeffrey! ¡Esta es la historia del lobo mal lobo! Pero cayó y quedó como bobo. Esta es la historia del lobo mal lobo. Pero cayó y quedó como bobo. Se enamoró de una muchachita, pero pensaba que era señorita. Pensó que la posa estaba llanita y se encontró tremendo hueco en la pista. Y se dio como lo servía en la Charlie. ¡No, pero más bendiga tu tato! Pila que se ahoga el lobo y nada que nada el lobo. El Segro Sporting.